estamos aquí con el secretario de Estado y Cultura, de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro, Ariel Ábalos, para charlar de varias cuestiones. En principio sobre la maratón cultural que comenzó ayer. Bueno, queríamos saber respecto a eso. Ariel, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a nuestra sede. La verdad que estamos muy contentos. Maratón Cultural es un programa que se desarrolló durante todo este año. En principio forma parte de una gran cantidad de herramientas que el gobierno de Río Negro diseñó para paliar los efectos de la cuarentena, para acompañar el movimiento cultural rionegrino, que fue uno de los más complicados durante el aislamiento. Durante la situación de aislamiento no se podía básicamente volver a los escenarios. Y este programa puntualmente lo promueve es 10 días de capacitaciones, 3 días de festival de arte, y por ese festival, por la participación en ese festival de arte, el pago de un pequeño caché de 14.000 pesos para cada uno de los beneficiarios directos, que son los mismos que cursan las capacitaciones, a través del PRIL, que es el programa Rionegrino de Inclusión Laboral. Por eso también es justo decir que este maratón cultural lo desarrollamos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano. Así que para nosotros es muy interesante, digamos, un programa que es la sexta edición que tiene. Se desarrolló en Bariloche, en Regina, en Cholechoel, en Cipolletti, en Roca y ahora en Viedma. Bueno, el año que viene lo vamos a seguir desarrollando, no solamente en estas grandes ciudades, sino también en comunidades más pequeñas, con un formato más reducido, pero con la misma intención, la de formalizar la economía del sector cultural y al mismo tiempo darles a los hacedores culturales, a las hacedoras culturales, la posibilidad de capacitarse y de, sobre todo, reencontrarse con su público, ¿no? Porque es un gran festival que propone un muy lindo escenario, con luces, con sonido profesional, bueno, con toda una producción que jerarquiza la presencia del artista, y bueno, para nosotros es fundamental. ¿Cómo ha sido la afluencia de los artistas en esta capacitación? Bien, muy bien, muy bien. Siempre las capacitaciones son muy interesantes porque son todo en torno a la producción de espectáculos, son capacitaciones que tienen temáticas diversas, que abarcan desde cómo pararse en el escenario, el maquillaje, el sonido, la iluminación, hasta también cuestiones que tienen que ver con lo impositivo, cómo cada uno de esos hacedores y hacedoras tienen que gestionar, aunque sea su monotributo, aunque sea un pequeño aporte que empiece a darles la posibilidad a ellos de generar un contrato legal y que eso también les permita empezar a pagar una obra social, empezar a pagar sus aportes jubilatorios. Es decir, el sector cultural, no solamente en la provincia de Río Negro, sobre todo el artístico, no solo en la provincia de Río Negro, sino en el país, tiene una enorme fragilidad, un grado de informalidad económica muy importante. Bueno, este programa Maratón Cultural lo que hace es atacar directamente esa cuestión para brindar soluciones. Todos ellos terminan teniendo una cuenta bancaria, terminan teniendo una tarjeta de débito. Muchos de ellos en otras localidades han logrado acceder a contratos permanentes con diferentes organismos municipales o provinciales. Bueno, para nosotros es importante continuarlo. Y bueno, aquí en Viedma también hay una gran respuesta. Estamos en los primeros pasos. Vamos a seguir seguro en estos días teniendo más novedades. Le cambio un poquito de tema porque también están pensando ya en lo que va a ser el verano, en el verano cultural específicamente. Están abiertas las convocatorias. Sí, hasta el 2 de diciembre en nuestra página, cultura.rionegro.gov.ar, se pueden inscribir cada uno con su proyecto, proyectos artísticos por lo general, que puedan ser realizados no solamente aquí en la localidad de Viedma, en los alrededores, sino en distintos otros lugares de la provincia. Nosotros no solo trabajamos en aquellos destinos que son turísticos por excelencia, sino que también llegamos a las fiestas provinciales, llegamos a los programas de verano que se organizan en los municipios, a intervenciones que organizan instituciones particulares, distintas ONG de la provincia que tienen actividades en el verano. Bueno, para nosotros es muy importante que todos aquellos que estén interesados en participar de estos programas se sumen, presenten su proyecto, digan qué están haciendo, cuántos son. Bueno, a partir de ahí se organiza el cronograma. Obviamente que hay una selección, y bueno, y tratamos que después ese cronograma durante todo el año le vaya dando también posibilidades a todos los que se anotan. No queremos que nadie se quede afuera, pero nos ha pasado en otros años que tuvimos muchas bandas, por ejemplo, de música que se anotan, bueno, algunas actúan en el verano y otras que quedan para el resto del año y van trabajando. Así que siempre es importante reinscribirse. La modalidad para el verano cultural, digo, teniendo en cuenta la pandemia, teniendo en cuenta que antes de la pandemia los artistas iban circulando por distintos puntos de la provincia, ¿cómo será esta vez? Sí, antes de la pandemia nosotros también trabajábamos en coordinación directa y exclusiva casi con el Ministerio de Turismo de la provincia. Este año lo vamos a seguir haciendo, pero no como única alternativa, sino que hay muchos otros escenarios que han sido solicitados por municipios, ¿no? Entonces vamos a tener una multiplicidad de posibilidades en eso, por un lado. Por el otro, durante la pandemia inauguramos lo que se llaman los puntos más cultura, donde en los lugares turísticos, sobre todo en esos lugares, elegimos puntos especiales donde se van desarrollando pequeñas intervenciones que permiten que el público no se quede estático durante mucho tiempo, sino que haya una circulación del público, y los artistas en esos puntos, por ejemplo en las grutas había 4 el año pasado, y todavía no definimos si van a ser 4 o 5, estamos ahí viendo la cantidad, lo tenemos que terminar de cerrar con el municipio, pero la verdad es que nos sirvió mucho porque la circulación de los artistas en esos puntos nos permite después hacer una sanitización del espacio, permite que obviamente son todos lugares al aire libre, entonces que el público no se aglomere durante mucho tiempo en esos lugares. Bueno, los protocolos se han ido flexibilizando, pero nosotros entendemos que tenemos que seguir cuidándonos, así con el programa Más Cultura y ese formato de trabajo también le damos más trabajo a más artistas. Entonces, tener un solo lugar era concentrar y también reducir la grilla de artistas contratados para ese espacio. Así que tener varios lugares abre más posibilidades, nos gusta esa idea y pensamos que de ese modo podemos acompañar mucho más al sector. Así que básicamente la modalidad va a ser así. ¿Y para, hasta cuándo está abierta la inscripción? Hasta el 2 de diciembre, la página es cultura.rionegro.gob.ar, ¿sí? GOB es con B corta, bueno, ahí van a encontrar el formulario, muy fácil llenar los requisitos, bueno, cualquier persona que ingrese lo puede hacer, y las personas que nos están escuchando, que son de aquí de Viedma y quieren acercarse a la oficina, Sati 287, primer piso, también pueden hacerlo en forma personal y los ayudamos aquí a realizar la inscripción. Lo último que tiene que ver con una iniciativa también, con una convocatoria, sobre el poncho de Río Negro, contanos de qué se trata. Bueno, eso es un trabajo que venimos haciendo, que surge también de diálogos con muchos artesanos de nuestro territorio, de gente que conoce la versatilidad y la representatividad desde lo simbólico que tiene el poncho como prenda. Río Negro es una provincia que tiene un movimiento folclórico muy amplio, muy diverso, y en cada una de las localidades, por más chiquita que sea, hay un grupo de danza, hay un grupo de música, hay un solista, hay un artesano, hay alguien que escribe sobre tradiciones. La verdad que tenemos grandes exponentes, históricamente los hemos tenido, pero también tenemos gente que se dedica a todos los... Y nos faltaba una prenda identitaria que ponga a Río Negro, así como está el poncho coscoíno, así como está el poncho salteño, como está el poncho pampeano, bueno, y tantos otros, ¿no?, que existen. Río Negro tiene todavía esa falta de definición en cuanto a una prenda que identifique y que nos unifique sobre nuestras tradiciones. Así que, bueno, surgió esta idea de generar una convocatoria para que artesanos que puedan hilar, que puedan tejer, presenten un pequeño modelo. Cada uno de esos modelos va a recibir un aporte y se van a transformar en una exposición. Después, bueno, de esa exposición surgirá uno elegido finalmente, que es el poncho que se va a transformar en el poncho rionegrino, que nosotros obviamente le vamos a dar también un aporte importante a quien sea su creador. Pero a partir de ahí también vamos a poner en funcionamiento toda la producción para que realmente sea un poncho que se pueda producir en forma masiva y que la gente de Río Negro lo conozca, lo tenga, lo use para regalar, lo use como un símbolo de unidad y también de la cultura de esta provincia. ¿Dónde todos aquellos que sepan manejar el telar, bueno, pueden presentar la iniciativa. Sí, o conseguir un socio que lo pueda representar también, ¿no? Porque también hay diseñadores que nos han consultado y que dicen, bueno, para nosotros, yo puedo hacer el diseño, bueno, pero el diseño en la computadora se puede llegar a realizar, pero hay que traducirlo a un telar. Así que, bueno, hay mucha gente que sabe hacer las cosas muy bien en esta provincia. Realmente uno no deja de maravillarse con la enorme producción artística y cultural que tenemos. Así que, bueno, esta también es una oportunidad. Sí, te agradecemos. A usted. Entonces, del secretario de Estado de Cultura de la provincia. Sí. No, la última vez quedamos también con, sabíamos que estaba estudiando. ¿En qué momento está del proceso IPROS y los trabajadores culturales? Bueno, ahí estamos esperando ya las últimas definiciones. Nosotros en el día de hoy no he tenido ninguna definición, pero en cualquier momento hacemos el lanzamiento. Nuestra intención es que las asociaciones que tienen que ver con la producción cultural, sean de músicos, de artistas visuales, de cine, todas ellas tengan una labor representativa del sector. ¿Mm? Así que ahí es donde tenemos que terminar de ajustar algunas cosas, pero en cualquier momento lo vamos a estar anunciando. Está. Bueno, pero se sigue trabajando, porque en su momento se había como anunciado, pensé que se había frenado, pero está en pleno desarrollo la posibilidad entonces de que los trabajadores de la industria cultural accedan a una obra social, sabiendo que es una situación que en toda la provincia, me imagino que vos también estás en conocimiento de que es necesaria. Sí, sí, claro, el interés de la gobernadora, que vamos a tener esa oferta, así que obviamente que lo vamos a terminar concretando. Muchas veces las cuestiones administrativas son un poquito más lentas de lo que estamos necesitando, pero sin duda que lo vamos a hacer. Ariel, muchísimas gracias. Abrazo grande, hasta luego. Bien, gracias. Gracias a ustedes.